Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 72, programa que hemos comenzado con el grupo de Glasgow Current Affairs. De su cassette titulada Objects ha sonado el tema Cheap Cuts. Estambul Haosa, un grupo muy interesante que publicó en 2014 un CD, edición limitada, titulado Us. En él se incluye el corte que acabamos de escuchar, Rambo 1, 2, 3. We'll be right back. allá por el año 2002 en la ciudad de Leeds, el trío McCluskey editaba el disco Do Dallas. Hoy en Peladilla hemos disfrutado la canción Day of the Dead Ringers. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Alicante, Sheila, su canción titulada Maestro, que podemos encontrar en el álbum homónimo que se publicó en 2013. Las últimas canciones que hemos podido escuchar del dúo Pifco se titula Reflex Bonus y se puede encontrar en la plataforma Bandcamp. De Boston, Massachusetts, y se llaman Oslo con Z, O-Z-L-O. Hemos oído su canción Molasses, que está incluida en la demo de presentación del grupo que vio la luz en 2016. Esto es Peladilla en Radio Oasis. Continuamos. Yes. Este grupo es de Croacia, en concreto de la ciudad de Zagreb, y su nombre, ahí va, es Pingvinovo Potpalublie. Para ampliar la información sobre este y todos los artistas que suenan en Peladilla, puedes visitar el blog del programa, peladillaradio.blogspot.com. Año 1969, la banda Mint Tattoo, su canción With Love, está en su disco homónimo que publicó el sello Dot. Seguimos en la década de los 60. Acabamos de escuchar el tema Urizen, que abría el disco de debut de David Axelrod, titulado Song of Innocence. Viajar hasta África, en concreto a Benín, del disco recopilatorio African Scream Contest 2, ha sonado la canción Me Adomina, a cargo de Picobi Band Dabomey. Estás escuchando Peladilla, que se emite todos los jueves a las 10 de la noche y se repite los martes a las 6 de la tarde. El crowd rock, un género que nos interesa y mucho en Peladilla, hoy ilustrado por el grupo alemán Amon Dul 2. De su álbum Yeti de 1970 escuchábamos esta increíble canción titulada Cerberus. Entramos en la última parte del viaje. Thank you. genio Daniel Hicks, un asiduo en Peladilla, tanto en solitario como con su grupo Lungfish. Hoy hemos oído el tema de apertura de su disco Metampsychotic Melodies, que se publicó en 2007. I sent. eran The Folk Nation, enorme grupo nacido de las cenizas de los no menos grandes Slint. De su disco homónimo, editado en el año 2000, hemos oído el segundo corte, A Tribute To. Thank you. La penúltima pieza de esta peladilla pertenece al volumen 2 de la antología de música atípica portuguesa. El artista Omnes y la canción Malta Inquieta. Y así, de esta manera, llegamos al final del programa número 72. Ha sido un gran placer. Gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima.